Les recordamos que acaba de salir el evento de Amiga Águila Invisible de nuestro querido equipo creativo de Ravenclaw. Les invitamos a todos a participar. Y además, también podéis enviarnos vuestro cumpleaños para ser añadido en nuestra queridísima nueva Aldaba. Miradla a todos, por favor. Muchísimas gracias.